La preview. Sillas nómadas, colección reinas. Duración. Más o menos en 20 minutos la puedes ver. Forma. Se trata de una presentación bastante original apoyada en soportes diferentes y reciclados. Contenido. Se trata de una colección de 15 sillas basadas en la reflexión del arte y, por otro lado, la reivindicación de la mujer.